podés escaparte así. Si te vas a ocultar. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes en este día jueves 17 de julio del 2014. Volvimos y una vez volvió, dijo, cantaba el tango, dijo. ¿Quién cantaba ese tango? Y un día volvió el que nunca se fue. Carlos Gardel. Carlitos Gardel. Por supuesto. Estamos con Para Dónde Corres del Corralón de Floresta. Con la vieja formación. Con el 4-3-2-1. Claro, con la ganadora. Formación ganadora. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va, Claudito? ¿Cómo le va, Claudio? Muy bien, muy bien. Muy alegre de estar nuevamente con todos ustedes acá en Para Dónde Corres. Tanto tiempo, ¿no? Estamos fuera de training. Bueno. Sí, señor Dani. Señor Daniel Jimeno, ¿cómo le va? Muy bien, por suerte, ahora que está usted mejor todavía, don Sergio. Vamos todavía para arriba. Bueno, la cuestión es que con esto del Mundial fue un mes extraño. Mucha gente que anduvo por Brasil, mucha gente que estuvo en Brasil, en Entre Ríos, porque se había quedado sin techo, buscando ahí una habitacional. Y otros que fueron a Brasil, que son Jetta, ¿no? Metralleta. Y no se hace cargo, está con la cabeza gacha del otro lado del vidrio y no se hace cargo que fue un Jetta de aquello, no sé. Bueno, la cuestión es que somos segundos. Y sí, con la frente alta, digamos. Cebollita subcampeón, podemos decir. Claro, la FIFA dio ayer el ranking de los equipos. Primero Alemania, segundo Argentina, séptimo Brasil. Brasil, sí, séptimo. ¿Por qué séptimo? Séptimo. Porque le hicieron siete. Sí, claro. La verdad es que no entiendo eso. Claro. Debería ser que el tercero es Holanda y el cuarto Brasil, pero no. Séptimo. Me parece que está antes Suiza, porque Suiza. Blatter es suizo. Ah, claro. Sí, no sé si está antes de Brasil, está Somalia también, me parece. Me parece, y España porque fue el último campeón. Claro. No sé, es raro todo. Es todo muy raro. Y como todo es raro, y como todo es difícil, extraño. Y como extraño acá. Sí, ¿a quién extraña? A una novia de los 13 años, ahora que justo Sergio nombró hace un rato. Su novia de los 13 años, la que no se puede nombrar como Valdemort. Sí, se puede. Sí. Tenía 10 años ella. ¿Usted? Elia. Tenía. Yo 13. Elia 10. ¿Y? Sí. ¿Y qué? No un sé. Recuerdo. Una jugada a la placita. ¿Nos va a contar algo? No, nada extraño. Acuérdense que la que no se puede nombrar está escuchando el programa. No hay problema. No la nombremos y listo. Pero, ¿cómo besaba esa chica? Fue la primera vez que besé en la boca. Mamita. ¡Qué asco! ¿Con la lengua? No, en ese tiempo era todo casi platónico. Esos besos que me agarró me rompió la boca. Mamita, me estaba acordando. Saliendo, corriendo para el baño. No. Rompe azulejo. Bueno. No, inodoro nomás. Inodoro. Sí. Tenemos algún temita que salió así por arriba. No vamos a tirar consigna, no vamos a tirar. Preguntas, no. O sea, vamos a tirar un temita como para que lo hablemos acá. A ver, dígame. Una nota que dice que no va a haber límite de edad para la fertilización asistida. Sí, señor, así es. Es una muy buena noticia porque hay mucha gente que está buscando familia. Yo supe que hace poco que me contaron en el Hospital Muniz hacen para la gente que tiene problemas de HIV. Ajá. Y la madre sana, hay un tratamiento que es limpieza de semen. O sea, limpian el semen de todo el virus. Del virus. Y le hacen la fertilización asistida para que el bebé pueda salir sano. Oh, mire usted. Que no es lo mismo que se hace hacer usted, Daniel, ahí en Constitución, ¿eh? Bueno, por favor. Un poco de juicio, porque ya se está... se está yendo al demonio esto. Todo esto viene a qué. A que hallaron a una bebé de una semana en una caja. En la puerta de la facultad, ¿no? En la puerta de la facultad. Ciencias agrarias. Sí, señor. Es terrible. Todavía hay gente que abandona humanos gente, bebés. O sea, me decís, se me embarazó la perra, no sé dónde mandan los cachorritos. Por favor. Pero es un bebé, es una... Un ser humano. Es un ser humano. También se hizo ayer mismo, hablando sobre este mismo tema, que bueno, no nos queremos explayar mucho. Igual tenemos la línea de comunicación por si alguien quiere hacer alguna consulta. Sí, sí, cómo no, la línea de oyentes 5031-4713, interno 640 y Skype FM La Bemba, las dos veces, con B larga. Muy bien, yo hoy estuve a la mañana hablando con una asistente social. Ajá. Preguntándole esto porque dice que están haciendo una marcha en el Congreso, hicieron anoche, para evitar que para evitar la patria potestad a los femicidas. Ah, sí, sí, sí. Pues imagínate, supongamos, ¿no? Daniel es mi papá. Sí. ¿No? Soy tu padre. Daniel es mi padre. Por favor, no. Vos, Jimeno, sos mi madre. Uf, bueno. Tengo alma. Ese... Él te mata a vos. Ay, ay, ay. No me digas. O sea, la patria potestad sigue siendo de él. Sí, sí. Vas a ser de él. Ay, yo no hago nada porque estoy muerta. Vos estás muerta. Ah, estoy muerta. Ah, no, está bien, está bien. Entonces no. Está viendo cómo se hace. Hay. Porque claro, qué loco, una ¿no? vez que se cumple se cumple una condena o una vez que se prueba el homicidio o el femicidio y todo eso, el hijo vuelve con el padre que mató a la madre. Claro. Tiene qué cosa difícil, ¿no? Tiene ese derecho, ¿no? Y sí, el padre sí. El padre sí, lo que pasa que bueno, hay muchas madres que están luchando justamente contra la violencia de género y bueno, están pidiendo esto también porque porque es algo de nunca acabar. Imagínate, tenés un hijo de 14, 15 años y no sé, porque pasó algo, una discusión, un roce y el padre se come 5 años adentro, cuando sale tiene 20 y el pibe lo va a querer matar. Claro. El asesino es asesino de su madre. Es algo muy complicado. Todo un tema psicológico Tenemos un mensaje de Ailú que Ailú dice: hola, Ailú. ¿Cómo extrañaba este programa? Volvimos, Ailú. Acá estamos. Pra vosé. Para todos los brasileros. Pa la crianza. Entonces te voy a poner un temita, Ailén. Un temita para vos. Un temita de Andrés Calamaro que Andresito. Se llama Un beso y una flor. Buenísimo. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, mis manos y con tu amor lograr encontrar otra ilusión lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Bueno, llegamos al segundo bloque número 2 de Para Dónde Corres, 17 de julio del año 2014. Ya estamos en el 14. En el año 2014. Qué lindo tema el de Andrés Calamaro. ¿De quién es? De Nino Bravo. De Nino Bravo. Sí, sí, muy lindo tema. Un beso y una flor, ¿no? Un beso y una flor. Sí, ahora que viene el Día del Amigo. Día del Amigo. 20 de julio. A ver, sí, a ver, vamos a ser amigos. Vamos a ser amigos. Seamos amigos, a ver. ¿A quién le vamos a dar? ¿A quién le regalaríamos? ¿Qué le regalarías qué a quién? Claro. Por ejemplo, Maradona le regaló a Rocío... Oliva. ¿A esa era? Sí, sí. ¿Qué le regaló? Una noche en la alcaldía de Ezeiza. ¡Qué lindo regalo! Sí, la señorita vino ayer de Brasil porque dice, terminaría, qué mierda hago acá, entre Brahma, Caipirinha, dice, mejor vuelvo para Buenos Aires. ¿Y qué se encontró? Una denuncia del Diego por robarle sus relojes, sus aritos, sus tablets. Claro. Y una noche en Ezeiza. ¿Vos qué le regalarías a alguien? ¿A alguien? Sí, hagamos amigos. Seamos amigos. Yo te regalaría una maquinita de afeitar. A mí. A vos. Bueno. ¿Vos qué le regalarías a Jimeno? A Jimeno. A Jimeno le regalaría un corte de pelo en lo de Rubén Orlando. Muy bien. ¿Usted, Jimeno, qué le regalaría a Claudio, por ejemplo? A Claudio le regalaría un curso de canto en el mejor de los conservatorios. Sabe que estaba pensando totalmente igual. Por favor, igual. Usted se lo merece, Claudio. Usted se lo merece. Claudito, ¿qué me regalaría a mí si... Te regalaría unas planchitas. Unas planchitas. Para el pelo, ¿no? A ver cómo te queda el pelo largo, lacio. Gracias. Yo se la río a mi mujer. Bueno, parece que los rusos le regalaron un misil a una empresa que ya había tenido algún problemita, que era el Malaysia Airlines. Sí, viste que están re baratos los pasajes. Sí, sí. ¿Querés viajar en Malasia? Sí, sí. Yo me voy a buscar. No debe haber en esa ISA alguna oficina de Malasia. En vez de darte un sándwich y un vasito de algo, cuando subiste, dan un casco y un salvavidas, ¿viste? Ojo, pero si llegás a destino lo tenés que devolver, ¿eh? Te dan una hostia y un cáliz. Claro. Cada vez que subís. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de nuestro hermoso y querido país que se llama la República Argentina. Dice que la patria grande. La patria grande, la patria que hizo grande San Martín, la patria que hizo grande Belgrano. Dice que Sudamérica está unida con Argentina contra los fondos buitres. Sudamérica está preocupada por la situación argentina. Dice que el presidente de América del Sur manifestaron ayer en Brasilia su preocupación por la situación de la Argentina en su enfrentamiento por la deuda externa con los fondos buitres. Así es, sí señor. Dani, dígame, Daniel... Jimeno. Jimeno, explíqueme un poquitito los fondos buitres. ¿Quiénes son los fondos buitres? Los fondos buitres son... Porque hablamos mucho de fondos buitres y al final... La deuda original era de 54 millones de pesos. Y hay gente que se ocupó de comprar esos bonos a propósito con el fin de llegar a este juicio que le hicieron a la Argentina por no entrar en el En el pago de los intereses. Exactamente, en el acuerdo que lograron con el resto. Pero se encargan de este tipo de usuras, esta gente que siempre hacen lo mismo y compran este tipo de deuda. Y de 54 millones pasó a 1.300 millones en 6 años. Así que son de lo mejor. Sí, cuando hablamos de fondos buitres, tengamos en cuenta de que no son señores desconocidos de la Argentina. Hay dirigentes del PRO metidos dentro de esos fondos buitres. Hay gente que hizo el mega canje metido en esto, como sí. Cavallo, Melconian y economistas que nos iban a salvar. Digo, hay que tener muy en claro. ¿María Julia puede ser? No creo. No estoy seguro, no estoy seguro. No sé. Pero hay que acordarse de esas cosas, ¿no? Se le habrá escapado un buitre a María Julia. Sí. Se le escapó. Sí, sí. Pero bueno. Ahora la citó el juez, la convocó a una audiencia a la presidenta. Ajá. En estos días tienen que ir, en esta semana. Bueno, seguro va a tener alguna resolución de si van a aceptar la parte del pago que nosotros. Sí, hoy escuchaba. Hoy escuchaba algo muy pensado o bien pensado que hizo Argentina, que fue depositar la plata en un banco norteamericano. Argentina con esto se libera diciendo: nosotros tenemos voluntad de pago y pagamos. Claro. Si el banco o el juez no te deja cobrar, es problema de usted. Es cosa de con decirles que escuché que parece que hay una movida, porque, a ver, la mayor cantidad de personas de estos fondos arreglaron con la deuda que tenían con la Argentina. Es un grupo minúsculo el que no, claro, arregló. Sí. Bueno, este grupo que sí arregló. Ahora parece que va a demandar al juez y al Banco de Estados Unidos para que les paguen, porque Argentina pagó. Claro. O sea, ya el problema, correcto, no es nuestro. Sí, no. Y el arreglo con los buitres es prolongarlo hasta después del 31 de diciembre, porque en caso de que se pague antes, está el inconveniente de aquellos que llegamos a un arreglo con el 93% que se llegó a un arreglo, claro, pueden hacer juicio y querer cobrar el resto. Sí, que sumaría 120 mil millones de pesos. De dólares. De dólares, perdón. Bueno, sí. Está entre los fondos buitres, está Claudio Lozar también, que fue el encargado ante el FMI para la Argentina, ¿sí? Sí, sí. Además de dirigentes del PRO, como habíamos dicho, y otra caterva de gente innombrable. Yo no veo la hora de que lleguen las elecciones para votar al PRO, sí. Estamos, ahora, a mí se me ocurre una pregunta. Tenemos todo de amarillo acá para sí, votar. Sí, hablando, sí, de amigos, sí, y todo eso, me hace acordar un tema de Charly García que cantaba en la época de la dictadura. Así como se acabaron los dinosaurios, ¿se acabarán los buitres? Deberán. En cualquier momento van a desaparecer. Bien. Esperemos. Los podemos. Yo propongo un viaje de placer para la gente de los fondos buitres en un avión de Malasia Airlines. Sí, claro. Sí. Juntemos plata y compremos los pasajes. Y los metemos todo en un avión. Cansado, aburrido, destrozado en el alma y ya casi sin voz, volvió Mauricio Macri a la Argentina después de alentar a la selección argentina. Sí, se juntó con Rodríguez Larreta y con Leo. Y de ahí, mamita querida, qué trío. Sí, y de ahí anunció que se iba a Las Leñas a descansar por el estrés del partido de la final. Sí. Hay que verlo en vivo y en directo. Mamita querida, no para cualquiera. No. A mí, mira, yo estaba en casa mirándolo en la televisión, acostado en la cama con un vasito de café tibio y una magdalena y me estresó. Sí. Imagínate si hubiéramos estado en la cancha. Sin la comodidad de nuestras camas, sí. De nuestros televisores de 65 pulgadas. Sí. ¿Hay de 65? Se la regalo. Hay, te la hacemos hacer. No, ah, gracias. Sí, 65 no sé exactamente, pero sí de sí. 70 vi ahora. Ah, entonces el mío es de 70. Bueno. Yo la tengo más larga. No, no es más larga, es más grande. Más grande. Más grande. La pantalla. Claro. Claro, claro. Sí, es lo único que estamos hablando. Sí, ya. Y, pero como estamos hablando mucho, yo le quería dar un toquecito gracioso, un toquecito medio... O yo no sé si esto se hace comúnmente con las marchas, o si esto es normal solamente acá en Argentina o en todo el mundo. Todo merece un ensayo previo. Claro, ¿no? A ver, dice, dígame. Dígalo, Sergio. La CTA opositora marchó pensando en el paro nacional. Sí. De agosto. Bueno, pero es esto. Porque dice que la central que conduce Pablo Micheli se movilizó hasta el Congreso para reclamar la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Pero esto es lo mejor de todo. Fue un entrenamiento para el paro nacional de agosto. Entrenamiento. Está bien, no son mirá improvisados. Un entrenamiento, no, está bien. No, entrenan las marchas. Claro, sí, los bombos, que todos toquen claro. Al mismo tiempo, las banderas. Las canciones. Claro, las canciones. A ver canciones. Si Moyano y Barrio Nuevo los acompañan. Claro. Simulacro de marcha. Claro. ¿Cómo es esto? Simulacro de marcha. Qué bueno, la verdad. ¿Pero es un simulacro o es una marcha o va a ser una marcha o va a ser un simulacro? Yo digo, si se juntaron todos, ¿por qué no marcharon ahí? Porque a mí me parece que es un simulacro de dirigente ese. Debe ser por eso. Capaz que alguna vez se va a recibir de dirigente y de hombre. Y como no podía ser menos, te tengo que dar una buena noticia que dice, sea de 36 o 24 horas, va a haber un paro general la primer quincena de agosto. Si las cosas siguen así, será el inicio de varios paros. Sí, estamos evaluando dentro del sindicato de habladores de radio de que sea jueves y viernes para poder tomarnos un fin de semana largo, porque en agosto el 17 no cae bien. Cae domingo. Claro, entonces necesitamos hacer un paro que poder tener un fin de semana largo. Fin de semana largo para invitarlos a comer asado a la casa de Leo, así que claro. ¿Están de acuerdo? Bueno. Sí, con un con un buen tinto. Un buen tintiti. Sí, señor. Bueno, sigamos con las noticias. ¿Seguimos con un poquitito de noticias? Dale, yo quiero escuchar alguna que me diga el señor, mi amigo Jimeno. Cómo no, don Sergio? Sabía que impulsan Día de Valores Villeros. ¿Eh? Día de Valores Villeros. ¿Eh? Un proyecto de Andrés Larroque, diputado porteño Villero y referente nacional de la Cámpora, presentó una iniciativa para instaurar el Día Nacional de los Valores Villeros. Decime instaurar que me seduce. Instaurar el Día de los Valores Villeros. La fecha propuesta para celebrarlo es el 7 de octubre, en coincidencia con el nacimiento del padre Carlos Mujica, el denominado cura Villero, asesinado hace 40 años por la dictadura triple militar. A. Y una cortita, tarde pero no por ello valedera, el 26 de junio se festejó el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. También el asesinato de Costequi Santillán se celebró, exactamente, el 26 de junio. Ah, mire usted. Sí, sí. Muy bien. Bueno. Y tenemos hay tiempo para otra por el Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país muchos chicos estuvieron alejados de su hogar, estaban extraviados, pero se pudieron encontrar. Todavía son muchos los que no regresaron con sus familias. Por eso se necesita la colaboración de todos. Si tu hijo está perdido o tenés información útil, llama al 0800-122-2442 o al 142. Repito, 0800-122-2442 o al 1-4-2 y no sé de qué se ríen estos chicos. Porque nosotros conocemos un bala perdida. Sí, ¿a qué número te voy a llamar? Que me llamen el bala perdida. A los números que he dicho con total claridad. No, pero eso es para un chico, pero a un bala perdida. Ah, no tengo número de esos, todavía no hay ninguno. Muy bien, vamos a ir escuchando un temita que habla sobre las desapariciones, un tema de Matamba. De Matamba. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. No. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Y yo no sé ya qué pensar. Pues esto antes no me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. No. Se llama Altagracia igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Hoy llevaba puesto jeans y una camisa blanca. Si ha visto a mi hijo, ese estudiante de medicina, se llama Agustín y es un buen muchacho. No. Y es un poco terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Quiñones llama mi madre, ella es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Hoy fui a entregarme por la tarde. Ahora vi que no saben quién se la llevó. Y el cuartel. Se llevaron del cuartel. Un hermoso tema de Rubén Blades. Tema que hicieron varias bandas, ¿no? Sí, los Cadillac lo hicieron muy conocido. Sí, para tranquilidad de todos nuestros oyentes. Sí. Le digo que Rocío Oliva ya está en libertad. ¡Qué suerte! Seamos todos felices. Se hizo la justicia. Sí, señor, por fin, cómo me cambió el día esto. Sí, también le tengo otra información para cambiarle la luz. A ver, dígame. Ustedes, hay luces, sacó un 10 en matemática, nos están diciendo. Buenísimo, un aplauso. Bravo. Bravo, Aileen. Bravo. Sobornó al profesor, le llevó 4 manzanas. Sí. Bueno. Seguimos con un poquitito de deportes. ¿O quieren que les hable un poquitito de lo que está pasando en la Franja de Gaza? Sí. Dice que ayer dieron una tregua. Dígame. Entre Israel y Palestina. Qué suerte. No me. Pero, a ver. Pero una empezó una tregua bastante importante. Sí. 5x6, 30. 30. 300 minutos le dieron. 5 horas. Qué locos, ¿eh? 5 horas de tregua. Para que se escondan. Para que se escondan. Se les fue la mano, ¿no? Con tanta. Qué queda de vos, yo esto de. La verdad que. El otro día estaba viendo un video y veía lo veía como una diversión. O sea, yo no creo que sea así, pero lo mismo que hicieron los judíos con los alemanes, los nazis con los judíos, sí, es lo que están haciendo ahora los judíos con los palestinos. Sí, en realidad lo que están haciendo es no respetando los derechos humanos del pueblo palestino y convirtiendo al pueblo palestino en un genocidio. Por más que digan que no, pero bueno, parece que los genocidios solo cuando atacan a Israel o cuando atacan a Estados Unidos o algún país importante de Europa. Sí, sí. El otro día en un periódico o en internet veía cómo ha cambiado en estos últimos años los territorios de Gaza y Cisjordania, ¿sí? Y Palestina, cómo fueron avasallados por Israel. Al contrario, creo que hubiera sido una denuncia constante en contra de estos países árabes, ¿no? Sí, sí. Sí, a pesar de que, bueno, dejaron todo de lado solamente por... O sea, hay la gran parte de la historia de la humanidad está ahí. Sí, sí, totalmente. Y dejaron de lado todo, se olvidaron todo y solamente piensan en el bil dinero. Sí. Pero bueno, vamos a hablar un poquitito de deportes. No, pero por favor. ¿Quiere que hablemos de deportes? No, si me hablas del mundial, no, Sergio, no, no, por no, favor. No. ¿Qué no, mundial? El mundial de básquet empieza. Ah. Y el de vóley también. Ah, y el de Rusia, el fútbol, 2018. Sí. Ah, no, está bien, está bien. Sí, sí. Me quedo tranquilo entonces. Perdón. Sí, dígame. Ayer jugó el poderoso Boca Unidos de Corrientes. Ah, sí. Sí, ¿no? Club del cual soy hincha fanático. Sí. ¿Y qué pasó? No fue, sé, muy lejos. No vale nada, no valen esos partidos. Pero ganó Boca Unidos, ¿no? Sí, ganamos. Sí. 2-0 ganamos. Sí. ¿Contra quién jugaban? Contra Juniors. Junior de Barranquilla. Junior. Sí, algo así, Juniors. Ah, no importa. Yo no me acuerdo bien. ¿Sabe por qué se llama Boca Unidos? No, no. ¿No? No, no tengo idea, a ver, dígame. El desagüe de la ciudad de Corrientes tiene como unas alcantarillas muy grandes que desembocan en el río de Paraná. Ajá. Y eso se llaman bocas, es como unas alcantarillas muy grandes. Entonces los pies se juntaban ahí en esa cuadra donde estaban las bocas, que, ajá, tienen como un emparrillado arriba y chupan el agua de la lluvia. Sí, sí. Y ahí formaron el famoso club Boca Unidos, que no tiene que ver con Boca Junior. No. Mire usted. Boca Unidos. No sabía, yo siendo hincha fanático de Boca Unidos. No, en el barrio Cambacuá, cerquita del barrio Cambacuá. Sí, sí, igual eso de sentarme arriba de un chorrito de agua, no, porque el agua entra. Eso es bidé. Es bidé Unidos. No. Dice no, que el señor Gabriel Ángel Milito, Don Milito, nuevo director técnico del Club Atlético Independiente Rey de Copas. También tengo otra que dice. No voy a hablar. Román. Somos la vergüenza nacional con ese presidente que tenemos, el vicepresidente. Y yo no puedo entender. Si lo tienen a Milito de presidente. ¿Cómo de presidente, no? Sí, lo tienen de Milito o de nuevo de técnico. De técnico. Sí. Cuando juegan con Racing. Sí. ¿Se saludarán los hermanos? Y sí. Sí, sí, ¿por qué no? Bueno, dice que Román está cada vez más lejos de Boca. Bah, Román ya me tiene re podrido. Y tenemos los huevos al plato. Sí. ¿Ustedes se dieron cuenta que todos los años hace lo mismo? Sí, con tal de no hacer la pretemporada. La pretemporada. Sí. Después firman por lo que dicen, pero. Por supuesto, porque si no, estaría. No quiere correr. Estaría entrenando y mientras tanto, paralelamente, discutiendo su contrato. Pero no. Se hace el Gil, ya el segundo año y me tiene re podrido. Me parece que el otro que está haciendo lo mismo es Montenegro, que el día 30 de junio fue a buscar sus cosas al club y ahora dice, bueno, veo si... Sí, ya hay... Decime, ¿cuándo empieza? Agosto, el sábado, el domingo, 3 de agosto. Che, gorda, ¿tenemos asado? El... Ah, bueno, bueno, capaz que empiezo. Sí, si hay una camiseta libre me la pongo. Claro. Sí, sí. Total, ahora no es como en la B que tenía que estar numerada. Me pongo la primera que encuentro. Claro. Por bien. Dios, esto es terrible. Sí, señor. Es terrible. Y hablando un poquito más de fútbol, empieza el torneo nuevo. ¿Alguien sabe cómo se va a llamar el torneo nuevo? Grondona Hijos. No, se va a llamar Torneo Transición. Se dieron a conocer los días, aunque no los horarios, de los partidos que se disputará la primera fecha del próximo campeonato de Primera División, que llevará el nombre de Torneo Transición y arrancará el viernes 1 de agosto. ¿Sabes por qué, no? Dígame. Por el, por la, el, los matrimonios igualitarios, el derecho del otro. Trans. Bien. O sea que quiere decir que va a ir más gente a la cancha. No sé, Grondona ya se cansó de vender entradas choreadas en Brasil. Qué sé yo. Y después también tenemos la Copa Argentina. La Copa Argentina. Los 16avos de la final de la Copa Argentina. Perdón que vuelva sobre el tema. A mí lo que me molesta es que si el campeón se llama Raúl Alfonsín, nietos recuperados, sí. Néstor Kirchner, ¿qué más? Háganme acordar otro nombre. Todos tenían como un significado. La apertura se llamaba clausura y clausura apertura. Claro, por eso era la incoherencia. Pero bueno, pero digo, ¿y ahora qué es? El torneo transición, ¿y qué copa jugamos? Claro, podemos poner Copa Hugo Moyano. Claro. Claro. Claro. En honor a... al presidente independiente. Al presidente electo. Copa Barrio Nuevo y pones una mano así. Claro. Con una manito como de mozo. Claro. Mamita manito querida. De mozo. ¿Quién no la quiere ganar a nadie esa copa así? No. Por y bueno, favor. Y la Copa Argentina que comienza hoy con San Lorenzo Almirante. Los Cuervos juegan hoy, sí señor. 19:30, hoy jueves 17. Qué feo jugar un partido de, a una semana, a 4 días de haber perdido una final del Mundial, ¿no? Sí, la verdad sin que sin ganas. Sí. ¿Quién carajo va a querer ir? No, encima Copa Argentina, ¿no? Aparte sin ganas, ¿qué me voy a poner? El spray ese, la crema esa olorosa con las medias y las ves. Sí, el refri, imagínate que el refri sea Pitana. ¡Nah! Por sorteo, dice. No. ¿Qué quiere? Bueno, qué día. Nosotros también venimos al Mundial, ¿eh? Señor Claudio, que hace un rato que lo veo ahí. Sí. Vos tenés mucha más información acá para Deportes Veo. Yo tengo muchísima información, pero quiero escuchar la voz de Claudio para que levante esta. Yo tengo momento. Un poco de informe musical, una información musical. Tenemos acá la guitarra de Clapton. Ah, bueno. ¿Tuyo? Era julio. La guitarra de Lolo, pensé. Sí. No. Qué fenómeno. Era julio de 1966 y Eric Clapton dejaba los Blues Breakers para formar Cream junto grupo, a Jake ¿eh? Bruce y Ginger Baker. Mamita. Los tres dieron forma a este proyecto musical, gracias al cual Clapton adquirió la notoriedad que como cantante, compositor y guitarrista no tenía. Match Music presenta un playlist dedicado a Clapton y su Woman Tone, distorsión a tocar la guitarra. Una hora dedicada a las versiones que Clapton inmortalizó como guitarrista y los hits de su carrera. Un especial sobre uno de los violeros más antiguos del blues. Buenísimo, ¿eh? Parece. Buenísimo. Clapton, sí, señor. Qué palabras merece, ¿eh? Y Traffic, qué grupo. Qué supergrupo, mejor fanático dicho. Fanático yo personalmente de Eric Clapton, ¿eh? Sí, señor. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos, sí, a ver, dígame, terminamos Sergio. Un poquitito con este bloque. Tiene un par de más de deportes. ¿Ya había algo de la Copa Sudamericana usted? ¿Habló de la Copa Sudamericana, Lanús 0, Mineiro 1? Sí, señor. No, no hablé de la Copa Sudamericana. Mineiro vino a jugar con Independiente el otro día. Empataron 1-1 con gol de Mancuello y gol de Ronaldinho Gaúcho. Claro, es la Recopa Sudamericana. La Recopa, la sí, señor. ¿Qué es la Recopa Sudamericana? El ganador de la Sudamericana con el ganador de la Libertadores. Ah, gracias. No, por favor. Bueno, dije los 16avos de la final de la Copa Argentina. el 17 de julio. Temperley, que ascendió a la B Nacional. Lo vi ese partido hace mucho. Quiere a un jugador muy importante. ¿Temperley? Sí, extranjero. Ah, bueno, extranjero. Sí, jugador del segundo club más grande de la Argentina. Lo echaron del segundo club. ¿Carbonero? No es Carbonero. ¿Funes Mori? No es Funes Mori. ¿Alonso? ¿El Beto Alonso? Su nombre es... Trezeguet. Sí. Ah, bueno. Temperley ascendió a la B Nacional, se va a llevar a Trezeguet. Ah, bueno. Pero escúchame, ¿por qué Trezeguet no va a jugar Independiente, que necesitamos delantero? O a Boca. No sé, en Boca no sé quién está jugando. Sí, fue raro lo que leí ayer en el diario mentiroso deportivo, Olet, que decía de que lo echaron de River porque él iba a traer conflictos. No, me parece un tipo conflictivo. Cabenagui. Porque no sé qué pasa, pero hay... Cabenagui tiene problemas con Trezeguet, no Trezeguet con Cabenagui. Es eso. Trezeguet le habló, intentó comunicarse con Cabenagui para aclarar cosas y Cabenagui no le contestó. O sea que el problema es de Cabenagui con Trezeguet. Con Trezeguet. Y por eso Trezeguet no volvió, no pudo volver a River. Es terrible esto porque, bueno, más allá del deporte, el fútbol, sabemos que ellos ganan 200.000 millones de pesos por partido y tienen 200 publicidades, tienen para sacar por todos lados, y sin embargo se están peleando por estupideces de yo soy este, yo soy aquel. O sea, porque aparte en el vestuario hubo problemas con el lápiz labial, sí, el rouge. Con el rouge, lo mismo me pasó en Boca. Sí, sí. Bueno. También leo acá Ascenso y leo All Boys Chicago Huracán. Sí, dígame. All Boys sí. Lo compró a Maggiolo, al Tata Maggiolo. Qué raro lo de All Boys vendiendo a ese pibe Calieri a Boca Juniors. Sí. ¿No? Me llamó la atención. Sí. Pero Maggiolo tiene 37 años. Sí. Un pendejo, ¿no? Bueno, Huracán jugó un amistoso. Huracán, mi querido Globito Huracán. Le ganó Atlanta por 1-0. Nos juntamos nosotros cuatro y dos más y le ganamos Atlanta también. Pero bueno, dale. Y Chicago. Chicago, sí. Ascendido, recién ascendido. Recién ascendido y sí. Próximamente en primera le ganó 2-1 a Comunicaciones. Comunicaciones. 2-1 sí. Al cartero. Decimos, que... ¿Por qué decimos acá sí. Próximo primera? Porque consideramos que va a ser un campeonato el próximo, este de transición no, el próximo, cuando suban los 10 equipos, sí. Donde van a subir... Van a estar todos los clásicos. Los clásicos, exactamente. All Boys Chicago, ¿sí? Huracán San Lorenzo, como no va a haber descenso, van a jugar Independiente Rías, Racing, Boca River, Rosario Ñul, va a subir Colón. Unión Colón. Unión Colón, que primero van a jugar el clásico en la B, porque claro, todos claro. Están en la B. Este año. Sí. Lo que queda. Sí, San Martín de San Juan, Godoy Cruz. Estudiantes y Gimnasia. Estudiantes y Gimnasia. ¿Qué otro clásico? Vélez. Vélez Argentinos. Vélez Argentinos. Sí, porque Ferro. O Vélez. Asume, ¿qué problema? Ferro por... Club Social y Deportivo Albariño. ¿Sí? Sí. Se queda Ferro en la B, decís. Se queda en la B. Bien. Bueno, pero bien. Venimos bien. Un poquitito más de noticias. Está pelando el último garoto. Para terminar el bloque. Y ya nos vamos a un temita. Dice que Racing tiene. A Luciano Jojo. Es ¿quién? Un chino. Luciano. Luciano Chocho. Yoyo. Ah, Yoyo. ¿Quién es? Un coyano. Yoyo. Lolo. Le dicen Lolo. Lolo. Se escribe Yoyo. Un coreano. Con doble L. ¿Es coreano? ¿Eh? ¿Coreano? No, es argentino. Ah, Lolo. Lolo. Lolo. Lolo. Lolo. Lolo suena... no es la guitarra de Lolo. Pero Lolo suena medio, ¿no? Jugador de fútbol. Y vuelven Pichud y la tiene Lolo. Y Guedes y Milito Sí, Milito, y también volvió Centurión, el guachiturro. Centurión, sí, señor. Y Gabriel Auche lo quiere Boca, pero le llegó una propuesta de Qatar por $600,000 por un año. Sí, pero que vaya a Qatar, bueno. Lanús también tiene refuerzos, Diego Bragheri de Arsenal y Gustavo Portillo de Central, un paraguayo de 21 años. Ajá. También compró a Iván Vela de Vélez y a Matías Ibáñez. Muy bien, está reforzando todos los equipos, ¿eh? Bueno, vámonos a escuchar un poquitito de Fidel Nadal, carita de alfajorra. Bueno, alfajor de dulce de leche, chocolate, crema, maní y todo lo que le puedas. Ah. Y dale, vamos. Volvimos a este, al cuarto, quinto. Tercero. Cuarto. Segundo, primero. 21. No sé. Octavo. Sí. Octavo. Pero de estamos final. Acá en Para Donde Corres, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona, 4600. Sí. Este día 17 de julio. Del sí. año 2014, me acordé. Sí. Señor Claudio, ¿usted me puede decir las líneas de comunicación, por favor? Sí, pero cómo no, para la línea de oyentes tenemos el 5031-4713. Espere, ahora que vino, sí. Que se acercó, ¿qué tal? Sí. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Tanto también. Tiempo. ¿Qué dice, Claudio? Bien, muy bien. ¿Me lo repite? Pero cómo no, por favor. La línea de oyentes tiene el 50314713, interno 640, Skype FM La Bemba. Recuerden, las dos veces con B larga. Y también puede escuchar este programa en www.labemba.com.ar o en el 91.3 de su dial. Muy bien, La Bemba siempre, las dos veces con B larga. Exactamente. Y si no, puede escribirnos a nuestro Facebook, que es... usted entra a su Facebook y pone el... A ver. Pone... Sí, Habemus Radio, sí, Habemus, sí. Radio con H, Habemus. Con H, sí, señor. Siempre, ¿eh? Sí. Y busca el loguito verde con la notita musical y ahí pone me gusta y dice, qué buen programa. Qué buenos programas. Por favor, cómo labura esa productora. Claro. Qué buenos, claro, programas. Puede mandarle saludos a Leo también ahí. Y también a Alicia. Y Alicia también, sí, Alicia, que no te limpia, te acaricia. Te acaricia. Exactamente. Muy bien. Vamos a hacerla, la vamos a postular para presidenta. Presidenta. Presidenta de la Asociación de Limpiadores y Acariciadores. Y acariciadores. Va, exactamente. Qué bueno, muy bien, ¿eh? Bueno, y si no sabe qué, le voy a contar lo último. Que auspicia este programa Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ex-Cenareso. Si necesitan ayuda, pueden comunicarse con el 43050091 al 96. Estamos para ayudarte. Gracias, Dani. ¿Para dónde corres? ¿Para dónde corres, Claudito? ¿Cómo lo de Zaira? ¿Les gusta Zaira? Zaira Nara. A mí me gusta lo que dice esta nena. Sí. Es una nena. Mamita querida. Es una nena. Dicen, yo estoy más tranquila cuando Wanda está lejos. No sé ella. Por lo menos las noticias llegan un día después y me preparo. Acá es bomba y bomba. Ahora está en un barco que no tiene mucha señal. Es ideal. Lo que le pasa lo vivo intensamente. Somos distintas. Pero eso no quiere decir que no la acompañe. La aconsejo, pero te soy sincera, Wanda... Te escucha el consejo, pero su idea no la cambia. Va a seguir haciendo lo que quiere. De Maxi López, prefiero no meterme en esos temas, dijo la menor de las Nara. Mira, ¿qué tal? ¿Sabes que escuché por ahí, en otro programa radial, que Wanda. Porque me perdí ya cuál sí, es cuál. Sí, sí. Wanda presentó a su mucama, que es una señora de color. Ajá. De color negro, porque odio, sí. Claro, odio la gente que dice de color, sí, y sí. El coreano es de color amarillo, claro. Nosotros somos de color naranja, claro. Y los Simpsons. Claro, los Simpsons son de color amarillo, claro. ¿Somos de color qué? Claro, ¿qué color? Termina la frase, o qué pasa que no podemos decir color negro, sí. Claro. Ya ahí estás discriminando. Claro, al no decir de cuando decís de color y una sonrisita. Ya está. Claro, ya estás cagada. Ya está. Así que, bueno, te creció el bigotito cortito, sí. Exactamente. Así que presentó a su señora ama de llaves de color negro. Negro. En unas vacaciones que está con los tres pibes. Y lo que decía la radio es que está muy pechugona. Que parece ser que está embarazada de Icardi. Icardi ya anduvo. Claro, y que cree que va a ser una nena. De humo. Exactamente. Por ahí leí. Es una nena. Por ahí leí nena. También una muy buena frase: que si Icardi tiene huevos, le saque la novia a Mascherano. No te veo ahí. Claro. Así que la cuestión es que Icardi volvió a Italia. Ayer un partido de entrenamiento hizo dos goles. Yo no tengo la más puta idea de qué juega Icardi. No sé, pero hace goles. Es goleador. Sí. Pero es goleador. Delantero, es defensor. No, es delantero. Me contó mi hijo que estuvo en la selección argentina y que cuando le sacó la novia al otro. Isabela dijo: Nos vemos, quilombo en esta selección. No, que nos vemos. Sí. Yo quería contar una cosita de Zaira. Sí. Que ya se debe saber, es muy conocido esto. ¿Por qué no se casó con Forlán? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted sabe, señor Jimeno? No me acuerdo, lo sabía en su momento. Dice no, que no. Forlán, cuando se fueron a casar, le quiso hacer firmar un. un papel, un prenupcial. Ah. Sí. En dividiendo lo, el, los bienes. Su bien, su, el bien que él tiene y el de ella. Y el de ella. Entonces, por ese fue el motivo por el cual rompieron el casamiento. Rompieron relaciones. Ahora ella está saliendo con un tenista, ¿no? No sé. No sé. Sí, sí, sí. No sé con cuál, pero estaba saliendo con un tenista. Qué mal la estoy pasando. ¿Con Mónaco no? Puede ser, bueno, ¿eh? Uno de esos. Con Gaudio no era. No. Bueno, teníamos. Con Mónaco. Con Vilas tampoco. Tampoco. Con Claire. ¿Eh? Con Claire. Menos. Con Nastase. Bueno. Nastase. ¿Con Lacoste? No. Yannick Noah. Fred Perry. No, John tampoco. McEnroe. Tampoco. Jimmy Connors. Creo que Cassandra la de Cassandra Labianco. ¿Ah? Cassandra Labianco. Así no se llamaba ahora. No sé si Cassandra, pero el apellido sí. Labianco, bueno. Bueno, señores, ¿tenemos algún tema más? ¿Algún? Sí, yo tengo uno. Sí. ¿Qué tiene el señor? El señor. No leo, Jimeno. Dice que. ¿Eh? Esta semana, la semana que viene, el día. ¿Qué día de la pelea? No, septiembre, señor. Septiembre, sí. Falta mucho para la pelea. ¿Pero qué le pasa al muchacho este? 13 de septiembre. Este muchacho con los ojos achinados, ¿qué le pasó? No voy. Marcos Chino Maidana dijo que a Floyd Mayweather primero le dará una paliza y luego lo noqueará porque es difícil ganarle por puntos. Cuando disputen el pleito revancha el 13 de septiembre en el IMG Arena Grande de Las Vegas. ¿Qué? En primer lugar voy a darle una paliza y luego lo voy a noquear. Va a ser difícil de obtener una decisión porque se maneja bien en el ring y sabe cómo ganar puntos, advirtió Maidana en una promoción del combate ante Mayweather realizado en San Antonio, Texas. Los muchachos se empujaron y un poco más terminan las piñas mucho antes de subirse al ring el 13 de septiembre. Bueno, dice que fiel a su estilo, Mayweather dijo que el boxeo no tiene nada que ver con la fuerza, se trata de ser inteligente, yo no tengo que cambiar nada, mi trabajo es salir y hacer lo que me pagan por hacer. Se trata de sangre, sudor y lágrimas y nadie lo hace mejor que yo. Que yo, hijo, sí, señor. Bueno. Y esto. Bien, sí, ¿qué más tenemos? Les cuento una noticia de último momento. Me acaban de llamar por teléfono, sí, diciendo que Diego Armando Maradona, sí, el 10, el mejor del mundo, sí, está consolando a Luli Salazar que se peleó con Redrado. No te puedo creer. No me digas. Dijo el 10 mientras la metía con la mano: todo en el amor pasa y todo puede quedar. Ops. Si vos sos sensible a este gran amor, vení que te voy a enseñar cómo podés vengarte. Amigo. Mamá. Ese fue el llamado que recibí de un hombre que también es un despechado, que sí, han echado del programa de Real, sí, y que se llama Ventura. Uh-huh. No es un despechado. Lo echaron. Pobre. Así que bueno, ya tienen la información de último momento. Sí, señor. Bueno, muy bien. Bueno, bueno. ¿Cómo seguimos esto? ¿Cómo seguimos? ¿Qué tal con Rocío Oliva? ¿Qué dijo? Una declaración cortita. Rocío Oliva, Maradona es mi peor pesadilla. Maradona me pegó. Otra vez volvió con el asunto de me pegó. ¿Y por qué llora? Bueno, no. Vámonos a la música. Claro, pues yo vamos a la música. Vamos. Ella dijo, creía que me amaba. Pobre. Mándame las manos. Epa. Mándame las manos de Diego. Que son las que va a tener Rocío Oliva deuda. ¿Qué opinas, Frank? Te devolveré lo que son. nuestras canciones. Bueno, estamos terminando con este programa del día jueves 17 de julio. Empiezan las vacaciones de invierno. Sí, va a haber 2,5 millones de pendejos rompiendo, con todo respeto le digo a los pendejos, rompiendo las pelotas por todos lados, en los cines, en los shopping. No hay que salir, señor. No. Señora, señor, quédese en su casa, mire series, escuche la radio cuando estamos nosotros. Y evite esta plaga. Y evite a los niños, ¿sí? Sí, señor. Cuantas más materias se llevan los niños, mejores, porque así no pueden salir de su casa porque pueden estudiar. Sí, señor. Ailén se sacó un 10. Es una de las plagas que va a andar por la calle. Cuidado. Sí, señor. Ailén es muy inteligente. Claro, por eso. Entonces va a pasarse las vacaciones en la calle. Claro. Sí, con los otros dos amigos que tiene. Cuidado, ¿cómo? Cuidado. ¿Cómo dos amigos? Dos amigos. No interrogue. Usted no vino el día que vinieron los chicos, pero son dos mellizos. Ah. Dos mellizos. Sí, un nene y una nena. Ah, wow. Bueno. Así que imagínate lo que es ese chico. Así que, mamita, cuídense. Bueno. En el cielo y en la tierra, sí. Para dónde corres es la respuesta. Muy bien. Espectacular. Bueno, lo vamos a dejar con el hijo de Sam. Que ya viene, ¿no? Sí, ya sí, se viene, ya el, hijo viene de Sam. El hijo de Sam. Escuchamos el ruido. Hay el ruido. Están los pasos. Nos despedimos. Hasta la próxima, ¿no? Nos despedimos hasta la próxima. Con le pedimos que apague el motor de la camioneta del conductor del hijo de Sam. Para que puedan entrar al estudio, le dejamos el estudio libre y Claudito, nos vemos el jueves que en viene. Agosto, nos vemos, Sergio, en agosto tenemos sorpresas, ¿eh? Ah, sí, sí. Cuidado, ¿eh? Muchas sorpresas. Jimeno, nos vemos el chao. Nos vemos jueves. El jueves. Y si no nos vemos, vamos al Santa Lucía. Laura, te amo. FM 91.3 Radio La Bemba.